Con la llegada del estío, le quitamos los ropajes a nuestro programa de folk, La Gila. Todos los martes a las 8:30 de la tarde, con repetición, los miércoles a las 4 y los domingos a las 12. La Gila en verano. Más música, grupos, festivales y toda la actualidad del folclore en Cantabria. La Gila en verano, 107.9 FM y radiolaredo.com. Bienvenidos a La Gila en verano 2014. El programa de folk de Radio Laredo. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. ¿Cuánto tiempo sin compartir cocina? Es verdad. No digo fogones, porque ahora en verano no encendemos los fogones, pero aquí estamos en esta cocina. Bueno, ¿cuánto hacía que no veníamos por aquí? Esto es una pequeña broma. 15 días, ¿no? Sí, pues más o menos. Ahora ya sabéis que va a ser todos los martes en verano, lo hacemos todos los martes con esta fórmula un poco más fresca, más de verano y más de hablar y tratar de todos aquellos eventos que tengan relación con la música tradicional, hablar de sus intérpretes, hablar de sus músicas y hablar de todo aquello que nos queráis proponer. Y hoy no tenemos a Noé del Río, pero sí le vamos a tener. Hola, Elisa García. Hola, buenas tardes. A Elisa García en este primer programa del verano. Que también la tuvimos el año pasado. Estuvo también. Sí, sí. La pobre, que le toca con nosotros. Es lo que tiene el verano. Es lo que tiene el verano. Que vienen los de la Gila y te toca. Bueno, deciros a todos que hoy tenemos un programa muy especial, pero antes de comenzar y proponerlo, vamos a deciros que la sintonía que estamos utilizando es del grupo Luetiga, de su disco A lo Vivo. Y hemos elegido este ligero de Luena. Luena es una zona, una población ahí por la Sierra del Escudo. Y este ligero de Luena nos va a acompañar durante todas estas gilas que vamos a hacer en verano y que comienza esta séptima temporada. Sabéis que iniciamos esta andadura de las gilas en verano pues hace ya 7 años, ya no sé ni los años, Tono. Y que bueno, esta es la séptima temporada de la Gila en verano. No nos vamos a liar más cosas. Bueno, pues que vamos a escuchar un poquito más esta sintonía que nos va a acompañar todo el verano de Luetiga. Decíamos que el programa de hoy va a ser un programa muy, muy, muy, muy especial porque hemos tenido la suerte de que ha nacido un componente más de la Gila. Nuestro amigo y compañero de la Gila, Noé, pues ha tenido junto a su esposa Irache, ha tenido de nuevo un crío de nombre Adey, que va a acompañar también en todas sus correrías y historias a su hermano Issei, al cual también felicitamos. Y como no, felicitamos a la familia del río San Sebastián, sus abuelos paternos, y a la familia, a sus abuelos de la familia Lucas Pagay, que son sus abuelos maternos. Y queremos hacer todo un programa de nanas, de canciones de cuna, de arrorró, porque ya hace varios años, pues le dedicamos, bueno, varios años no, hace en el 2010, le dedicamos cuatro años que tiene Issei ya, le dedicamos a su hermano Issei cuando nació todo un programa de nanas y como no podía ser de otra manera, pues su hermano Adey va a tener también. Además, hemos elegido el mismo número de nanas, 18. Para que no haya peleas. Para que no haya envidias. Entonces, vamos a hacer un recorrido de nanas por toda la península. Y fuera de la península. Porque vamos a ir hasta las Islas Canarias también. Y bueno, pues esperemos que os guste. A todos aquellos que, pues, que os gusten las nanas, os recomendamos que grabéis el programa, o si no, le recuperéis a través de la... De Radio Laredo, de su fondo de archivo sonoro, porque la verdad es que intentamos que sea un programa muy interesante, no solamente para Day, para dormirle, para calmarle, para incitarle a que ame y le guste la música, sino para todos vosotros que lo utilicéis también para, pues, dormir a vuestros familiares más pequeños. Tono, ¿querías decirle algo especialmente a Day? Pues sí, bienvenido a Day, a este planeta que ya es el tuyo. Nos gustaría mostrarte las muchísimas culturas con las que compartimos viaje en el espacio, lo que nos une y lo que nos diferencia y que hace que queramos conocer esas diferencias, pues la variedad es la gran riqueza de la cultura. Has nacido, Adey, en una península denominada Ibérica, partida administrativamente en dos países, en España y Portugal, unidos en unas ocasiones y separados en otras, y que forman parte de otro proyecto mayor llamado Europa. Como nuestro tiempo es muy limitado y Europa es muy grande, te mostraremos unos ejemplos de las culturas tradicionales que conforman España, culturas y lenguas muy diferentes entre sí, pero que conociéndolas aprenderás a respetarlas, pues no solo nos diferencian los territorios, sino incluso las religiones, y por eso resulta tan interesante nuestra cultura. Simplemente queremos desearte, Adey, que este viaje que acabas de comenzar sea pleno en ventura y muy largo en el tiempo, que aprendas lo que verdaderamente merece la pena y, sobre todo, que aprendas a ser una buena persona. Adey, las canciones que te vamos a dedicar son cantos que las madres, también a veces las madrinas, las hermanas mayores, las tías, cantan amorosamente a sus hijos para dormirlos, despertando también el sentimiento musical desde bien temprano. Queremos que a través de este recorrido que hacemos por todo lo que nos dé tiempo, toda la variedad de nanas que hay en la península, pues aprendas a diferenciar y a apreciar aquello que la música tradicional nos ha legado. Y vamos a empezar, pues, por la tierra de tus abuelos paternos. Vamos a empezar por Cantabria y con una grabación que hicimos... la Asociación Cultural La Gila, en el año 2008, a una persona de Laredo que conoce muy bien las canciones y las tradiciones. Cuéntanos, Tono. Esa persona es Paula Alonso, con la que le grabamos, colaboró con nosotros en múltiples programas, y le grabamos porque es un pozo de sabiduría y de buena memoria, recordaba muchos romances, y aparte de los romances también se acordaba de villancicos y de nanas, y eso es lo que vamos a escuchar para Day, una nana, que aunque son muy diferentes por las lenguas que vamos a ir escuchando, los territorios, verás que no hay tanta diferencia. Pues a Paula Alonso le grabamos esta preciosa nana sobre una canción tradicional que es La Clara. Lolita lava pañales de hilo fino de lo mejor para empañar a su hijito que está malito de sarampión. Ay, la Clara, la Clara, la Clara, a la morenita y a la resalada. Ay, guindilla, ay, guindilla, ay, guindilla, que ya no te quiere la coloradilla. Vas a comprobar, Adey, que las nanas generalmente son canciones cortas, como esta que has escuchado, con pocas estrofas con cuatro versos y una cadenciosa melodía. Y nos vamos ahora a la tierra de tus abuelos maternos, a la tierra de los Lucas Pagay. Y nos vamos con qué nana, Tono. Pues allí no lo llaman nana, le llaman Lolo, o Arroró también. Y de la magna antología del folclore musical de España, grabado en los años 50, finales de los 50, por el profesor García Matos. Oye, qué juego nos va a dar hoy en el programa. Sí. Las grabaciones de García Matos, Adey. Estos discos, vamos, cuando ya tengas allí un poco más de edad, te los vamos a dar porque son una maravilla. Pues de la Magna Antología, como decía, y del País Vasco, vamos a escuchar un Lolo. Chiquichu eta polite, esegin hori paso ba, azagari etxan ezaizen, bildotzan zari alakua. Después de esta magnífica voz de tu paisana Dei y tan bien cantada con tanto lirismo, vamos a ponerte otra que con esta, si no estás ya dormido, con esta caes seguro, porque es muy, muy monótona. Le va a faltar ese lirismo, pero cumple, va a cumplir lo que, para lo que está hecha la nana, para dormirla. Que en este caso las nanas las denominan añaes, porque nos vamos a Asturias, a Dei. Y en Asturias hemos elegido un disco que se titula Onde canta la culeibra y está interpretado por el grupo Mulleires. Y hemos elegido esta añae que se titula Qué gallina tan fea y que suena... Aquí se duermen hasta los padres. Ya veréis que suena, ya veréis a Dei, que suena así de bonito. Ea, ea, qué gallina tan fea, cómo se sube al palo, cómo se balancea. Ea, ea, qué gallina tan fea, cómo se sube al palo, cómo se balancea. Ea, ea, qué gallina tan fea, cómo se sube al palo, cómo se balancea. Ea. Te comentaba antes, Adey, que las nanas tradicionalmente las interpretan las madres, las mujeres. Son ellas las que nos transmiten todas estas canciones y que a veces también son las madrinas, como fue en mi caso, las que nos cantaban para tranquilizarnos y para que nos durmieran. Yo quiero hacer hoy un entrañable recuerdo para mi madrina Petruca, que a través de sus canciones, de sus romances, de sus coplas, pues me hizo amar tanto la música. Y para ella, pues un saludo extraordinario allá donde se encuentre. Vamos desde Asturias hasta Galicia, Tono. Háblame un poco más bajo. Sí, que igual le despertamos. Vamos a escuchar al grupo Fusanos Ventos de su disco Neutrora, pues una nana para un amante, han titulado ellos. Ocurre en Galicia también lo que ocurre también en la vecina Asturias con las añáes. Incluso en Asturias se pensó que casi todas las añáes hablaban de las infidelidades de las mujeres, porque hay varias nanas, como esta que vamos a escuchar también en Asturias, que la madre, mientras acuna al neno, pues digamos que no le está cantando al neno, está cantándole al amante, diciéndole que está el padre en casa y que no entre porque la vamos a tener. Entonces es como un aviso. ¿Qué me dice Rodri? No, que en este caso esta nana, que se llama Nana para un amante, está sacada de un disco titulado Noutrora, grabado en 1984 por el grupo Fusan os Ventos, un grupo de Lugo formado en 1972. Vamos a escuchar... Esta es un poquito más larga. Sí, es un poco más larga. Y va con instrumentos. Bueno, pues vamos a escucharla. Nana para un amante. Se que andaro postigo, meu mariniño deitado comigo, é rum rum. Quem é ese que peta a ventana, está cheo pai do que chora na cama, é rum rum. E esta noite non queridinho que che está na cama o pai do meniño, é rum rum meniño, é. Yeah. Si no lo entendiste, entiéndelo ahora, que está en casa el padre del neno que chora, decía la madre mientras acunaba al niño. Y no quería yo dejar, porque claro, Issei, que es el hermano mayor, no le queremos hacer que sea tampoco más pequeño, que tiene 4 años, pero de aquí a muy poquitos días ya cumple los 5 años, porque se van a llevar nada días entre los dos hermanos. Adey, tienes que hacerle mucho caso a tu hermano mayor, ¿eh? Recordarte también, Adey, que a veces cuando oigas hablar de nanas, también se refiere coloquialmente a las abuelas. A las abuelas se las denomina nanas. Y también, pues familiarmente, a las niñeras que nos han cuidado desde pequeñitos, pues son nuestras nanas también. Y hay una frase, un dicho, que es el año de la nana. Cuando decimos el año de la nana es como decir el año pues muy lejano, muy antiguo, ¿no? Porque estas nanas, arrorros o canciones de cuna son cantos que se utilizan desde tiempo inmemorial para arrullar, como te venimos diciendo, con su suave ritmo a los bebés, como tú que eres ahora, que acabas de nacer. Tono, ¿a dónde nos vamos ahora? Pues nos vamos hacia el sur, vamos a empezar ya nuestro recorrido, dejamos la cornisa ibérica, cantábrica, y nos vamos ya hacia la meseta, vamos a Castilla y León, y nos vamos a Burgos con el grupo de nuestro amigo Alfonso Díez, el grupo Cantollano, y del disco A lo alto, a lo bajo y a lo ligero, pues vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? Una canción de cuna. Pues eso. 4 pares de mulas, 4 aradores, 4 chicos que roban los corazones, con el aire que lleva la molinera, con el aire que lleva muele la rueda. Al arrorro, duérmete niño. Al arrorro, ya estoy dormido. Con el aire que lleva la molinera, con el aire que lleva, muele la rueda. Como vamos escuchando, Adey, estos los textos que van interpretando varían, pues desde la ausencia de la madre, el cariño de los padres, la cuna y su balanceo, el miedo a lo que pasará si no se duerme el bebé, y a veces improvisaciones propias del intérprete, o como es el caso que hemos escuchado, letrillas o tonadas readaptadas de otros géneros musicales, como el romancero, sin que el tema tenga nada que ver con el sueño. Vamos a escuchar otro tema de la comunidad de Castilla y León, en este caso de la montaña palentina, de Rebanal de las Llantas. Rebanal de las Llantas, esos montañeses que tienen ese acervo cultural tan interesante y que lo han guardado con mucho cariño, son llamados también rejoneros, porque ellos, que normalmente durante el año son agricultores y ganaderos, pues hay una época en la que descansan de estas faenas y aprovechan para bajar de sus montañas al llano, a la tierra de campos. Y como son muy habilidosos, fabrican escaleras de madera, puertas, carretillas, y por eso se les llama rejoneros, porque los rejones son esos clavos de astilla que unen las maderas. Y ellos, en sus viajes, pues trasladan sus canciones y nos las dan también, nos las ofrecen al resto de los habitantes de otras comarcas. ¿Qué vamos a escuchar de la montaña palentina, de Rebanal de las Llantas, Tono? Pues aunque no te lo quieras creer, Adey, lo que vamos a escuchar ahora es una nana. Duérmete, niño mío, que viene el coco y se lleva a los niños que duermen poco. Ay, vida mía, que duermen poco. Cuando duerme mi niño, se está riendo, porque siempre que sueña, sueña en el cielo, y cuando ríe, ríen también con él los serafines. Lloro, lloro, lloro. Pues la que nos cantaba esta nana era Teresa Valle, allá por el año 2000. Y seguimos en Castilla León y nos vamos a Valladolid. Y en Valladolid, aparte de mucha gente que canta, está el dúo Candeal. Candeal, que lo utilizamos mucho en las gilas de invierno, porque bueno, tiene numerosísimos discos grabados. Los conocemos personalmente, es una pareja encantadora. Al Félix y Toño. Exactamente, que ya llevan muchísimo tiempo en esto de la recopilación de los temas de la música tradicional, sobre todo de Castilla y León. Y de un disco que ellos titularon Por el Camino de Santiago, ese camino tan importante que discurre por Castilla y León y que, como también sabes, discurre por el País Vasco, el de la costa, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia. Pues en ese disco grabaron una nana y esa nana es la que vamos a escuchar ahora. ¿Recuerdas, Adey, que te decía al principio que la magna antología del profesor García Matos era una joya? Pues a ella recurrimos de nuevo, ¿Y dónde nos vamos, Rodri? Pues en este caso nos vamos hasta Zamora. Nos pasamos de Valladolid a Zamora. Y de esta magna, que nunca mejor título para una colección tan completa como la que grabó el profesor Manuel García Matos, hemos elegido este Arrorro. Oye, Adey, que nos acaban de mandar un mensaje tus padres y nos dicen que estás llorando un poco, estás escuchando el programa, pero estás llorando. Oye, Issei, tú que estás a su lado y sabemos que te está gustando mucho el programa también, acúnale un poco y a ver si Adey va cogiendo la melodía, el ritmo y se va quedando poco a poco dormido. Pero que no se quede muy dormido. Llevamos porque ocho nanas y no le hemos dormido todavía, Rodri. Tiene que escuchar hasta la número 18. Vámonos a Navarra, Tono. Pues volvemos a la zona del euskera y el idioma materno de Adey, y vamos a escuchar también de la Magna Antología, pues una canción de cuna para que se nos vaya tranquilizando Adey. Aurra egizu lo yo. Nik emanen biko kotxo, aurra egizu lolotxo, nik emanen biko kotxo. Horai bat eta gero berzia, arratsaldian txokolatia, aurra egizu lolotxo, nik emanen biko kotxo. Y de la comunidad foral de Navarra nos vamos a la comunidad vecina de Aragón. Y allí, en la comarca de la Jatanía, en el municipio de Aisa, en Huesca, pues grabaron, en Sinués, grabaron un disco que se titulaba La tradición musical en el viejo Aragón. Y de Sinués, de esa población, pues hemos entresacado esta canción de cuna. Adormite, niño, que tengo que hacer, lavar tu ropita y hacer de comer. Adormite, niño, que tengo que hacer, lavar tu ropita, planchar y coser. Bueno, esto se podía repetir y repetir. Hasta que se durmiese el niño. Y repetir, Y repetí, sí, sí, como lo de la gallina tan fea, también, que aburría, fea, vamos, fea, a María, sí, Santísima, aquello. Nos damos un salto ya desde Aragón y nos vamos a Extremadura, nos vamos, uh-huh, a Cáceres. Por cierto, vamos a saludar a Radio Crónica Folk, sí, Musical de Extremadura. Adey, te vamos a explicar qué es Radio Crónica Folk. Explícaselo a Adey. Pues es una emisora que también nos transmite este programa por las ondas de internet y que llegamos con ellos pues a donde no llegamos con Radio Laredo. Con Radio Laredo ocupamos todo el mundo a través de internet y con Radio Crónica Folk damos tres vueltas más. Exactamente, todos los domingos a las 7 de la tarde. Y ocurre en Cáceres, donde vamos a escuchar esta nana que vamos a oír, que está cantada en el dialecto asturleonés que utilizan por allí, porque el asturleonés, sabéis, te voy a explicar, Adey, se habla en la parte occidental de Cantabria, Asturias, León, Zamora, pilla algo de Extremadura y se llega a la comarca de Trasosmontes en Portugal. Así que vamos a escuchar cómo hablan ese asturleonés en Cáceres. Levántate, segundo, levántate al instante, que el niño quiere agua, levántate, no tarde. Ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, que ya se durmió. La palomita canta en el olivo, cállate palomita que duerma mi niño. Ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, que ya se durmió. Mi niño chiquito se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir. Ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, que ya se durmió. Que nos acaban de contar que ha nacido también Pablo, el hijo de unos buenos amigos, Héctor y Pilar. Héctor, que también fue que compañero también por de aquí, Radio Laredo. Las, uh-huh, aquellas primeras gilas invernales, uh-huh, la alegría de Pilar, yeah, y Héctor con su fina ironía y su sutil sentido del humor. ¿Cuánto le echamos de menos? Es verdad, a ver si viene a una gila. Bueno, pues enhorabuena también para Héctor y para Pilar y para Pablo también todas estas nanas, Nos vamos a ir ahora a la Comunidad de Madrid y nos vamos a ir a la población de Robledondo. Allí el intérprete y músico y estudioso del folclore Eliseo Parra pues recopiló una nana que la ha titulado Nana del Roble y realizó una recreación sobre ella, ¿no? Eliseo Parra, que nace en Valladolid, en Sardón del Duero, es un gran intérprete de la música tradicional y comenzó como batería y cantante en un grupo de rock, fíjate, Adey, empezó en el rock. Las vueltas que da el mundo. Luego se pasó al jazz y todo eso, pues queda en sus recreaciones de la música tradicional. Vamos a escuchar esta Nana del Roble de la población de Robledondo. Hey. Este niño tiene sueño, tiene ganas de dormir. Tiene un ojito cerrado, el otro no lo puede abrir. Tiene un ojito cerrado, el otro no lo puede abrir. Chiquito, duérmete mi corazón, que a los pies tienes la luna y a la cabeza era el sol, que a los pies tienes la luna y a la cabeza era el sol. Es una rosa, su papá la quiere mucho. Dice que la va a comprar de almendras un cucurucho. Cuando vaya al Escorial, de almendras un cucurucho. Se nos va tranquilizando el neno. Rodri habla bajito para ver si ya se termina de dormir. Sí, porque su hermano también está muy, muy tranquilo. Está ahí estudiando un libro de dinosaurios, como he visto en la fotografía. Y bueno, están los dos muy tranquilos. Ya está cayendo. Pues ahora nos vamos de Madrid, pues nos vamos a la playa de Madrid, Alicante. Y en Alicante tenemos otra variedad lingüística que es el valenciano. Yo no te oigo bien, tú no. No me oyes. No te oigo bien, por favor. Es que vamos a despertar al neno. Bueno, pues que se despierte, que quedan todavía unas cuantas canciones. Bueno, pues nos vamos a Alicante y te decía que allí hay otra variedad lingüística que es el valenciano. También sería prolijo y enredarnos en que si deriva del catalán, etcétera. Bueno, de los países catalanes, ¿qué les gusta decir a los vecinos del norte de la Comunidad Valenciana? Y vamos a escuchar precisamente también de la antología del profesor García Matos, pues esta Nana Alicantina. El meu xiquet soneta sa mare la dormirà i farà una dormideta que dure Déu i ademà. Meu xiquet soneta, dorm-te, dorm-te, bon infant, que ta mare és a la sopes en vi. Dorm-te, dorm-te, bon infant. Oye, Tono, tenemos que explicar al resto de nuestros oyentes que como avanzan las tecnologías, que no lo iba a decir a nosotros. Que es una barbaridad. Cuando empezamos hace ya 12 años. Que veníamos con los vinilos, ya, los LPs. Y las cintas aquellas que se trababan. Y ahora ya no hay ni tocadiscos aquí. Ya, bueno, pues. Bueno, hay, no, mira, nos dice Elisa que sí, pero no debe de estar conectado. Tendrá la aguja de diamantes ya rota y ya todo. Te digo. Bueno. Y lo de los cassettes. Mira, bueno, no he podido traer unas nanas de León, de la maratería, precisamente por no haber ya cassette. Uh-huh. Porque, bueno. Ah, que lo hay, dice Elisa. Hay cassette. A ver, que bueno. Nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. A ver, vamos a explicarle que es un cassette. No, es otro día. Hoy estamos a la. Es una cosa que se metía un bolígrafo y se tensaba. Y luego se metía un aparato y sonaba. Que, a ver, lo que estaba diciendo, que ya se me ha ido el hilo conductor, es que. Espera, que no vuelvo, ¿eh? Ah, ya, lo de las tecnologías. Y tenemos que decírselo también al resto de nuestros oyentes, que es que tenemos la suerte que mientras vamos haciendo el programa, pues los padres de Adei y de Issei, Irache y Noé, nos van mandando fotos de lo que están haciendo los críos en estos momentos. Y bueno, pues es una gozada, porque vamos poco a poco viendo cómo reaccionan con las nanas que les vamos proponiendo. No nos vamos a ir de la Comunidad Valenciana sin escuchar otro tema, ¿verdad, Tono? Pues nos vamos precisamente a la provincia que da nombre a la comunidad, nos vamos a Valencia. ¿Y qué podemos escuchar en Valencia? Pues hoy una nana, seguramente. Pues una nana y en valenciano también de la Magna Antología. Por cierto, mira, ya como he nombrado ya muchas veces la Magna Antología de Folclore y Musical de España, del profesor García Matos, hay que matizarlo. La Magna Antología es una recopilación que hizo Mari Carmen García Matos, hija del profesor, sobre la obra de su padre, que era la Antología del Folclore Musical de España. Salía en dos carpetillas, con, creo recordar, 5 discos LPs cada una, y ella recopiló, sacó una carpeta más gorda, con 10 discos, que tituló La Magna Antología Musical del Folclore Musical de España. Y metió músicas inéditas que no había publicado en la Antología del Folclore Musical el profesor García Matos. También sacó otras, de forma que puedes tener la antología y la Magna Antología, que aunque se repiten temas, hay otros que no se repiten. Si estáis muy interesados, que creo que debéis de estarlo, hicimos un programa en el que tuvimos la inmensa fortuna de contar con la hija del profesor García Matos, con Mari Carmen García Matos. Con ella estuvimos hablando tanto de esta magna obra como de otros trabajos de su padre. Creo que está colgada en nuestra bitácora, uh-huh. Ya sabéis, ponéis la fila en de Google Radio. Y no, ahí no está, ahí está no. En nuestra bitácora. Bueno, y si no está, no la pedís. Si ponéis Revizcaban en Google, es la única entrada que hay, la Gila. En todo el mundo mundial. Revizcaban con B. De Google. Bueno, también contar, no sé si lo hemos dicho al principio, que estamos poniendo nanas completamente diferentes a las que pusimos cuando hicimos el especial de nanas dedicadas a Issei. Todas estas que estamos escuchando hoy son nanas diferentes a aquellas que le dedicamos a Issei y que en este caso se las dedicamos a Dei. Para aquellos que os habéis incorporado hoy, pues que lo sepáis. Y decíamos que no nos íbamos de la Comunidad Valenciana sin escuchar otra nana, y así va a ser. Vamos a escucharla. Y ahora sí que cambiamos de comunidad. Nos vamos a ir desde la Comunidad Valenciana a la Comunidad Andaluza. Y nos vamos a ir en concreto a la provincia de Málaga. Y allí vamos a escuchar una nana también de allí, ¿verdad, Tono? De allí y también viene registrada en la magnatología. Hoy la estamos exprimiendo bien, tanto esta como la siguiente vienen recogidas en la magnatología. Por cierto, he mirado y efectivamente sí tenemos colgado el programa, se emitió el 17 de noviembre del 2009, o sea que si cuando acabemos con esto, con este programa dedicado a las nanas y a dormir a Dei, queréis escucharlo, pues está a vuestra disposición en nuestra bitácora. Y efectivamente nos vamos a Andalucía, y nos vamos de Málaga a escuchar una nana tal y como la cantan allí. Si mi niño se durmiera, lo acostaría en la cuna, los piececitos al sol, la cabecita a la luna. Este niño es más bonito que los realitos de a ocho, más blanquito que la leche y más tierno que un bizcocho. Mi niño duerme, mi niño duerme con los ojitos abiertos como las liebres. Como veis, Adey, muchas de las nanas hablan de un objeto que utilizamos mucho de bebés, que es la cuna. Y curiosamente, no sé por qué, yo recuerdo mi cuna de madera pintada de color azul cielo, con una cabecera de ángeles, y con esos barrotes que impedía que nos cayéramos continuamente al suelo, y también con esas patas especiales para acunar, ¿Y tú, Tono, te acuerdas de tu cuna? Yo no, a mí me sacaron de la cuna mucho antes que a ti, por lo que digo. Yo ya a los 18 años dormía no sé en cama. Si es porque quedó en el trastero, ¿por qué me acuerdo de esa cuna? Bueno, por cierto... O decirte... es que igual tengo recuerdos muy, muy tempraneros. Sí, sí. ¿Cómo que sí, sí? ¿Y tú? Elisa, ¿tú te acuerdas de tu cuna? No, también la sacaron también. Antes de la cuna. Para cuando era adolescente ya no dormía en cuna, Elisa tampoco. Bueno, por cierto, una puntualización. Las cunas, estas pequeñucas en Asturias, donde se mete el bebé cuando es recién nacido, que era un bloque como de madera, bastante tosco. Uh-huh. No estas de barrotes que tú dices que ya son un poquito más grandes para cuando el crío va creciendo. Esas pequeñas... se les llama Bierzos, como la comarca leonesa, en Asturias se les llama Bierzos. O sea que a ti hasta los 18 no te quitaron de la cuna, Rodri. No, a ver, se lo tengo que preguntar a mi madre, porque no recuerdo. Pero no sé por qué tengo yo el recuerdo, pero claro, ¿el chupete claro. A qué años te lo quitaron, Rodri? Pues no me acuerdo, pero el chupete no me acuerdo. No te acuerdas de... Pero de la cuna como si fuera ayer, macho. No te pregunto hasta cuándo te measte. No sé si la habré visto después o igual que la usó algún sobrino. Bueno, es que no lo sé, pero me acuerdo como si fuera ayer, de verdad. Bueno, que nos ahora sí que pegamos un salto, Adey, pero un salto gordo, porque o vas en barco o vas en avión, porque nos vamos a las Islas Afortunadas, a las Islas Canarias, y en concreto a la isla de Tenerife. Y allí, también, de la magna antología, porque por ahí también pasó el profesor García Matos, que era un incansable recopilador de canciones... Pues grabó este arrorró de la isla de Tenerife. Vamos a escucharle. Duérmete, mi niño chico, que tu madre no está aquí. Fue a misa de San Antonio y ella luego ha de venir. Si mi niño se durmiera, yo le diera de regalo un San Antonio bendito y una Virgen del Rosario. Bueno, pues ahora ya vamos a dejar de pasearnos por todo el territorio español y vamos a viajar también un poco en el tiempo, porque lo hicimos también cuando dedicamos las nanas a Issei y queremos poner un tema de Sefarad. Sefarad, Adey, es como llaman en lengua hebrea a España, los judíos. Judíos que fueron expulsados, judíos españoles que llevaban muchísimos años en España y que en 1492 fueron expulsados y se tuvieron que ir, pues primero muchos a Portugal, otros fueron a Turquía, a Marruecos, a Bulgaria, en fin, a diferentes sitios en donde les aceptaron. Estos denominados sefardíes, que son los judíos, como te comento, descendientes de España y de Portugal, ahora mismo, evidentemente, donde más hay es en Israel, pero también hay muchos en Francia, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en Cuba, en Canadá, en Turquía, en México, en Marruecos. Y el mes pasado, en junio, pues el gobierno español ha propuesto, por fin, pues para resarcir un poco de esa tremenda expulsión que hubo en 1492, se ha propuesto que puedan tener esa doble nacionalidad, porque todos estos sefardíes lo que han hecho es conservar con mucho cariño y mucho primor las tradiciones, las canciones de aquella España de 1492. Ellos siguen hablando como se hablaba en aquella España, ¿no? Con los diferentes giros y las diferentes palabras que se empleaban. De ellos, pues, es una fuente y un tesoro de cultura tradicional, ¿no? Escuchar las canciones que todavía recuerdan y que van trasladándose de padres a hijos, y por eso se han ido conservando. Por cierto, antes que Tono tiene algo que decir, pero antes de dar la palabra a Tono, decirte a Dey que muchos de los apellidos que tenemos son apellidos de origen sefardí, de origen judío, porque solían ser los apellidos de origen toponímico. Por ejemplo, en tu familia del Río o San Sebastián. También había apellidos, y hay apellidos que se refieren a los oficios y a las profesiones, como guerrero, zapatero, ballestero, barbero, o alguna cualidad física, por ejemplo, moreno, rubio o cano. Roberto Cano, mira de dónde viene tu apellido. Bueno, pues esto es todo lo que nos han legado los sefardíes. Los judíos que además, dentro de las tres culturas que habitaron en ese momento España, eran los que servían de nexo de unión entre los cristianos y los musulmanes, puesto que los cristianos solo hablaban castellano o catalán o euskera o asturiano o gallego, mientras que los musulmanes solo hablaban el árabe, mientras que los judíos hablaban tanto unos idiomas como otros. Se adaptaban perfectamente al lugar donde vivían. No hemos aprendido nada, ya irás viendo, y sé que tu venida al mundo no viene con ningún retraso, pues después de estos 500 años prácticamente el mundo sigue igual. A los diferentes, a los que son de otras religiones, de otras creencias, de otras culturas, pues los vemos con desconfianza, se siguen masacrando culturas. Hablando de los judíos, hoy mismo los judíos están enzarzados con los árabes en Israel y Hebrón y la franja de Gaza. En fin, bueno, pero hay una frase que dice que solo se teme lo que desconoces. Por eso, Adey, aprende mucho en esta vida, porque así no temerás nunca a nada. Cuando conoces las cosas, no las temes. Pues vamos a salir de este jardín que nos hemos metido y nos vamos a ¿Te has metido a escuchar tú? De, a mí no me líes, Adey, no me líes. Del disco Canto Judío Español, es de Marruecos, recogidos en la Comunidad de Madrid, en la preciosa voz de Raquel Israel, pues esta preciosísima nana tan lírica. Bueno, esperamos que te guste este tema. La verdad es que es todo un placer escuchar estos cantos judío-españoles. Y nos vamos a tener que ir ya, porque lleva el tema número 18 y no queremos ponerte ni uno más que los que pusimos a tu hermano. Y no nos podíamos ir, Tono, sin poner, el maestro. Sin el maestro. El maestro Joaquín Díaz, que aunque es zamorano, pues vas a interpretar un tema. No sé dónde es. ¿De dónde es el tema, Tono? Pues es extraído del disco Cantos Populares Españoles de Francisco Rodríguez Marín, que era un erudito, era un polígrafo de finales del siglo XIX que recopiló bastante música tradicional. Y la verdad es que no sé en concreto esta nana de dónde es, bueno, porque como recopiló por prácticamente toda España, aparte que hizo un cancionero de allí de Andalucía, de Sevilla, puesto que él era de Osuna, pero yo creo que esto es de, no sé, de cualquier no parte de España, recogido. No lo tenemos localizado. Bueno, pero es ya un tema interpretado de una manera culta, no popular ni tradicional, y lo que sí que quería decir es que muchas veces pensamos que como ya lleva tantos años viviendo allí, Joaquín Díaz es de Valladolid, pero no, que es zamorano. Él es músico, intérprete, folclorista, es director de la Cátedra de Estudios de la Tradición en la Universidad de Valladolid, director de la revista de Folclore, una revista súper interesante, y de la Fundación Joaquín Díaz en Urueña, ese precioso pueblo en la provincia de Valladolid, en el cual pues hemos estado y hemos convivido con Joaquín y nos ha explicado numerosas cosas. Pues con este tema, Adey, queremos despedir este programa dedicado a ti, dedicado a las nanas, felicitar de nuevo a tus padres y a toda tu familia y recordar a nuestros oyentes que regresamos cuando, Tono. Pues casualmente un martes. Un martes, pero no dentro de 15 días, no, como no, la gira de invierno. La semana que viene, justo. La misma semana que viene. La mismísima semana que viene, que además el martes casualmente cae en 8, el día 8 de julio, un día después de los Sanfermines. Exactamente. Y mañana... ¿Y qué vamos a traer, Rodney? No. ¿Qué vamos a traer? Pues vamos a traer músicas que nos gusten. Efectivamente. Luego ya a partir de ahí ya traeremos invitados, etcétera, etcétera. Pero como siempre hacemos, pues un programa dedicado a las músicas. Músicas que nos gusten, que nos no, dé la real gana, realmente. Que no hemos podido poner el resto del año. Eso es. Que digo que mañana 2 de julio, pues es tu cumple, Tono, que no lo querías decir, ¿eh? Porque sí, tú también naciste, casualmente, aunque nadie lo crea. Un 2 de julio. Y te cantaron nanas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aunque no te acuerdas de tu cuna, naciste. Ya te digo. Un 2 de julio. Pero tengo recuerdos de infancia, fíjate. Sí. Tan lejanos ellos. ¿Del chupete? Del chupete no. No, bueno. Del chupete me acuerdo de los chupetes de mis hijas, eso sí. Bueno. Pero míos no. Vale, pues nada, Tono, te felicito desde aquí, dame la mano. Muchas gracias. Muchas felicidades de mi parte, de la parte de Elisa, de la parte de Radio Laredo, de todos los oyentes, etcétera, etcétera. Ahora en la posgila ya harás un uso debido de tus dineros para invitarnos. Nada, Adey, que nos vamos a despedir con este tema que te hemos prometido, que se titula Duérmete, vida mía, Ea, interpretado por Joaquín Díaz, y ya con este te tienes que dormir definitivamente. Un beso. Que son las fíjate. 9 menos cuarto. No, ¿cómo 9 menos cuarto? 10 menos cuarto. 10 menos cuarto, sí. Ahí va. Bueno, pues es un beso a Dey, otro para el hermano mayor, para Issei, y a papá y a mamá, a Noé y a Irache, muchos besos. Hasta siempre. Hasta siempre, amigos. Thank you. duérmete, vida mía, ea, duerme sin pena, porque al pie de la cuna, tu madre vela, vela, vela. Os esperamos el próximo martes en La Gila en verano. La radio de Laredo, tu radio. Estamos contigo cada día. Llevamos hasta ti la actualidad local. Radio Laredo, 107.9 FM y radiolaredo.com.